qué, hermano? Motivos para orar. ¿A cuánto le cuesta orar, hermano? Sí, felicito porque se dedicó, casi la mayoría de ministerios dedicaron bastante tiempo a la oración. De eso se trata, hermano. Cuando venimos, cuando es ayuno y oración, ¿venimos a qué, hermano? A orar, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, dedicar ese tiempo, porque si no lo hacemos en la casa, al menos hagámoslo acá, ¿verdad? También a dedicar ese tiempo con el Señor. Creo yo que fue un tiempo de bastante provecho, de bastante bendición, ¿verdad?, en nuestra vida. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 16. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 16. Se pone de pie, le vamos a dar lectura juntos, hermanos, a esta porción. Santiago capítulo 5, versículos del 13 hasta el versículo 18. Dice así, ¿lo tenemos? Procuremos llevar una lectura juntos, hermanos, bien sólida, ¿verdad?, de esta porción. Vamos de pie, hermanos, y leamos. Dice, ¿está alguno alegre entre vosotros? Perdón, hermanos, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Oramos, Padre, guíanos con tu palabra. Queremos hacerlo de la mejor manera. Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estaba pensando, hermanos, ¿qué nos lleva a orar a nosotros? ¿Qué nos debería de hacer orar a nosotros? Realmente, hermanos, tendría que ser la fidelidad y el hecho de sentir la necesidad de estar en comunión con quién, hermanos. Con el Señor, la necesidad, hermanos, de estar con Dios, de saber que Dios está guiando mi vida, de comunicación con el Señor. Es bueno, hermanos, orar, es bueno hacerlo. Los grandes hombres que el Señor usó dedicaban una buena cantidad de tiempo de sus vidas, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para orar. Por lo menos hay hombres en la Biblia que dicen que Daniel oraba 3 veces al día, no en los tiempos de comida, sino que Daniel buscaba la presencia de Dios. Pero que Daniel no muere, hermanos, por un combate, no muere por otra cosa, sino que murió, ¿por qué, hermanos? Por viejo. Amén. Dios le extendió su vida, fue un hombre que honró a Dios, y Dios también le honró, hermanos, extendiéndole vida sobre aquello. Moisés, querramos o no, hermanos, Moisés era un hombre, ¿de qué, hermano? De oración. En cada problema ahí estaba Moisés orando, en cada necesidad ahí estaba Moisés orando, y Moisés muere, hermano, ¿de cuántos años? De 120 años. Pero también cuando vemos la vida de Elías, Elías dice la Biblia más adelante en esta misma porción, un hombre sujeto a pasiones, que cayó en el desánimo, cayó en las cosas tristes, hermanos, de la vida, como creyentes pasamos también por eso. Pero Elías, hermanos, también dice que oraba. Era un hombre de oración, era un hombre que buscaba la presencia del Señor, era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Y al final de su vida, Elías no ve la muerte, sino que Elías, ¿a dónde fue, hermano? Fue al cielo. ¿Cuántos queremos una vida así, hermano? A ver, si no es una vida que el Señor nos lleve, qué bonito sería, hermano, ir a la presencia del Señor. Cuando vamos, hermanos, allí a Santiago, y cuando nos encontramos con esta porción, bienvenidos nuestros hermanos a esta tarde, cuando nos encontramos con esta porción, realmente Santiago nos insta a orar por ciertos motivos, por varios factores. Hay cosas, hermanos, que en nosotros pueden verse muy reflejadas. Dice el versículo 13, yo quiero hablar, hermanos, por lo menos 3 motivos para orar que nos dice Santiago en la Biblia. El primero, dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué, hermanos? Haga oración. Primer motivo para orar, ¿cuándo, hermanos? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos afligidos, cuando hay problemas, cuando hay necesidades agobiantes en la vida, cuando hay cosas, hermanos, que están allí, nosotros necesitamos reactivar nuestra alma, necesitamos, hermanos, volver a reanimar nuestra alma. La oración es el único método, el único medio, hermanos, que podemos nosotros tener para reanimar nuestra alma. ¿Cuántos hemos caído muchas veces, hermanos, en una condición de que nuestra alma está, hermanos, totalmente por el suelo? Andamos cabizbajos, andamos emproblemados, andamos tristes, nuestra fe está flaqueando, no queremos congregarnos, no queremos nada con nuestra familia, a veces no queremos saber nada del Evangelio, no queremos saber nada de Dios. Momentos sentimentales de la vida, momentos de aflicción económicos, momentos de salud, hermanos, tristes que pasamos, pero Santiago, hermanos, está diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuántos entre nosotros hemos venido afligidos, hermano? Porque mañana es lunes y tiene que ir a pagar unos cuantos recibos, porque mañana, hermanos, tiene que ir a alguna cita médica, porque mañana tiene que ir, hermanos, a alguna cosa, por alguna necesidad, por cosas, hermanos, que nos llegan siempre en esta vida. Solo la oración reanima, hermanos, el alma. Solo la oración vuelve el ánimo, hermanos, y nos da auxilio. Recordemos a Jesús cuando Jesús estaba en un momento de aflicción, en un momento de angustia. Y en San Juan 17 dice que el Señor, ¿cuál fue el recurso que usó, hermanos? Orar. Y mientras el Señor, hermanos, estaba en una agonía intensa, el Señor oraba más, dice la Biblia, intensamente. ¿Cómo somos nosotros, hermanos, cuando viene la aflicción? Ya no va a la iglesia, hermano. Ya no, ¿verdad? Queremos ir a la toalla, ya no queremos seguir, hermanos. En los momentos de mayor tristeza, ¿qué viene a nuestra vida? Viene depresión, hermano. Nos deprimimos. Nos dice de la depresión, hermano, es que nosotros mismos nos vamos hundiendo cada vez más. Usted puede oír palabras de ánimo y todo, pero nuestra mente, hermano, ya está en una condición de depresión. Y cuando uno está deprimido, es pesimista, hermano. ¿Cuántos pesimistas sabemos acá? Amén. Hoy no vinieron. Caemos en esa situación. ¿Está alguno afligido? Sí, quizás haya afligido, quizás haya aflicción. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. ¿Cuántos oramos este día, hermano, antes de venir a la iglesia? Amén. Adiós, hermano. Amén. Por humilde morita, ¿verdad? Pero esperamos que estemos orando, esperamos que estemos guardando, hermanos, ese tiempo. La comunicación con el Padre, hermanos, es la fuente de los bienes, de las bendiciones de nosotros, de los remedios para nosotros. Amén. No tenemos otro lugar donde ir, no tenemos otro lugar a quien acudir, en quien más confiar, sino solamente en el Señor. Pero hay motivo para orar cuando sufrimos. Amén. Cuando sufrimos, cuando usted esté sufriendo, cuando usted tenga, hermanos, problemas, lo primero que tenemos que hacer, que es, hermano, orar. Amén. No es ir a empeñar la casa primero, ¿verdad? Sino que, hermanos, clamar al Señor, pedir la dirección al Señor. La segunda cosa, versículo 14, hermanos, porque dice allí también, quiero tocar la otra, porque si está alguno alegre, ¿qué, hermanos? Cante la mano. Si usted está alegre, hermanos, ¿qué? Cante. Amén. Cante, y cante con alegría. Pero hoy el 14, hermanos. Segunda razón por la cual tenemos que orar cuando estamos enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿En el nombre de quién, hermano? En el nombre del Señor. Y sabe que el contexto tiene que ver, hermanos, con una enfermedad grave. ¿Cuántos habremos estado en alguna enfermedad grave alguna vez, hermano? Que usted ya siente que ya ve la luz después del túnel. Que usted siente, hermanos, que ya está, ¿verdad? Más de allá para acá, ya está en una condición, hermanos, fuerte. La Biblia está diciendo, ¿está alguno con una enfermedad grave? Con una enfermedad, ya sea crónica o no sea crónica, o sea terminal, ¿qué tiene que hacer? No dice, hermanos, llamen a los médicos, llamen a los doctores, llamen a otra gente. Es curioso, hermano, porque no dice eso Santiago, sino que dice, llamen. ¿A quiénes, hermano? Bueno, o sea, yo para voy a llamar a esos micros, hermano. Mío, bravo, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a llamar, verdad? ¿Mejor qué? Pero la receta médica, ¿cuál es? Llame a los ancianos, ¿de dónde, hermano? de la iglesia. ¿Sabe que en este versículo se agarra la iglesia católica, hermanos, para qué? Para el asunto de la extrema unción, ¿verdad? O la unción de los enfermos, que aquel que está grave puede en él, ¿verdad? Y que se confiese con el cura por todo el contexto que está diciendo. La Biblia no tiene nada que ver, hermanos, y no está hablando de eso, ¿verdad? Realmente, y ya lo vamos a aclarar, hermanos, ¿verdad? Una de las cosas dice, hermanos, llamen a los ancianos de la iglesia y qué dice, hermanos, y lloren por él. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfermos? Estoy enfermo, Facebook. Que te recuperes, ojalá te muras. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Llamar a los ancianos de la iglesia. Hasta después aparecen los hermanos. Casi me muero y no me visitaron. Si nunca dijo, ¿verdad, hermano? Si nunca dijo, ¿verdad? Ay, mire, estuve como 6 meses en el hospital y no me fueron a ver, pero si nunca dice, hermano. No vamos a saber si usted está enfermo, sino que, hermano. Sino decir, que dice la Biblia, está alguno enfermo, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que llamar a los ancianos. El primer cuidado de un enfermo debe de ser su alma, hermano. ¿Amén? El primer cuidado de un enfermo, ¿cuál tiene que ser? Su alma. Nosotros cuidamos solo el cuerpo a veces, pero no cuidamos, ¿qué cosa, hermano? El alma. El primer cuidado de un enfermo tiene que ser el alma, hermano. Dios, sin embargo, puede curar a través de la medicina. No estamos obviando la medicina, no le estamos despreciando. Dios puede curar a través de la medicina. Pero, hermanos, preocupémonos por nuestra alma. Preocupémonos por el alma de aquellos que están, ¿qué, hermanos? Enfermos. Jesús, cuando sanaba, su primera preocupación no era el cuerpo, sino que el Señor le decía, tus pecados te son perdonados. Eres sano. ¿Qué sanaba el Señor primero, hermanos? El alma. ¿Cuántos tenemos un alma sana todavía, hermanos? ¿Amén? ¿O todavía tendremos enferma el alma todavía? ¿Será que no tenemos el alma, hermanos, sana en nuestro corazón? ¿Será que no hemos sido sanados completamente? Nosotros caminamos como creyentes, pero caminamos con problemas, hermanos. A veces el cuerpo está bien, pero por dentro andamos, hermanos, disculpe la expresión, podridos de nuestra alma. Algún dolor, algún resentimiento, algunas cosas. ¿Será que podemos servir al Señor así, hermano? ¿Será que podemos hacer las cosas bien así por el Señor? Realmente la Biblia está diciendo que hay que orar. Y oren por él, ungiéndole con qué, mis hermanos, con aceite en el nombre del Señor. Aquí se utiliza una frase que hoy en día anda muy de moda, hermanos, que es la unción. La unción hoy en día la toman, hermanos, como aquel hecho de cosas sobrenaturales, de que pueden pasar, y en el término neopentecostal, hermanos, ultrapentecostal, aquella gente que supuestamente, hermanos, tiene poder para hacer muchos milagros, ¿verdad? De los que usted ve hoy en día, y movimientos como el de 12 que hoy en día que proclaman estas cosas con una gran bandera, ¿verdad? De la unción. Pero nosotros, hermanos, sabemos, y aquí lo que está hablando, cuando la Biblia habla de esta unción, hermanos, que unjanle. Porque sabemos nosotros que el aceite es un símbolo de qué, hermanos, del Espíritu Santo. Y dice, también aceite sobre el enfermo. En el Medio Oriente, el aceite tenía, hermanos, un gran valor para la gente oriental. Tenía un gran valor, hermanos, recuerda cuando se ve la parábola del samaritano, dice que le curó sus heridas, ¿con qué? Con aceite. La gente generalmente andaba, hermanos, en su botiquín de emergencias, aceite. ¿Amén? ¿Verdad? Aceite, creo que hermana Fidita ya anda su aceitillo especial, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Por ahí, hermanos, cada oriental andaba, ¿qué, hermanos? Aceite. Lo usaban para medicina, lo ponían sobre la piel, tenía bastante y tiene propiedades curativas, hermanos, realmente. Pero aquí está diciendo, hermanos, que hay que ponerlo como un símbolo de qué, hermanos. No es el aceite el que va a sanar, sino que se está representando el poder del Espíritu Santo sobre el enfermo, hermanos. Uno, sobre su alma, para hacerle recapacitar, hermanos, que quizás por sus pecados es que está qué, es que está enfermo. ¿Cuántos quizás estamos enfermos por algún pecado? ¿Amén? Ya vinieron hoy. ¿Cuántos tendremos ciertas enfermedades? ¿Por qué, hermanos? Por pecados. Se pone sobre el cuerpo para recapacitar, hermanos, que si hemos pecado, tenemos que volver a la comunión ¿con quién? A la comunión con el Señor. Pero también si se pone sobre el cuerpo, hermanos, también es para representar que ese cuerpo va a volver a tomar vigor, va a volver a tomar fuerza, y el Señor, hermanos, le va a levantar nuevamente. Es interesante, hermanos, cómo Santiago está poniendo todo esto. Porque hermano, nosotros vemos, solo montarle un poco de aceite. No, el aceite representa la presencia de quien, hermanos, del Espíritu Santo en nuestra vida. No es una cosa más, no tenemos que hacerlo como algo más. No vamos a con cualquier enfermedad, hermanos, por una gripe, echarle aceite a alguien, hermanos, y algo, sino que nos pone, hermanos, un caso muy específico aquí. De manera, hermanos, que nuestra vida tiene que estar llena de la presencia de quién, del Señor. Amén. Pero también dice, hermanos, en el versículo 15, y la oración de fe salvará. ¿Verdad que no dice sanar como primer término? Sino dice, hermano, salvará al enfermo. La oración está diciendo, le librará de la enfermedad. Le va a salvar de la enfermedad. Y la hora, ¿verdad? Y le va a hacer recobrar su salud, la salud perdida. ¿Qué dice ahí el mismo libro de Santiago 1.16? Iba conmigo en su Biblia, hermano. Santiago 1.16. ¿Cómo hay que orar entonces? La oración de fe, la oración eficaz del justo, dice la Biblia, hermanos. Pero mucho, ¿cuánto tiempo hay que orar? Yo no le puedo decir cuánto tiempo hay que orar, hermano, porque realmente usted puede orar unas 3 horas y realmente no decirle nada al Señor. Amén. Usted puede orar un poquito, hermanos, y hacerle sentir al Señor todo lo que usted tiene, ¿dónde? En su corazón. La oración eficaz de quién, dice, del justo. Hay oraciones en la Biblia que nada más fueron como, hermanos. Fueron cortas. La oración de Josué, hermano, cuando estaba peleando con Amalek, que se detuviera, ¿qué, hermano? Detén el sol, detén la luna, y en ese mismo instante el Señor lo hizo. En un momento que el hombre tuvo que pedirle, Elías tuvo que pedir al Señor, Señor, ¿qué? Contesta con fuego, por favor. Amén. No hacían campañas de oración, hermano, ¿verdad? Para que sucediera eso. Clamaron, hermanos, con fe, pidieron con fe. ¿Cuánto tiempo duró esa oración, hermanos? Segundos quizás, pero miremos lo que estaba atrás de ellos. ¿Cuánto tiempo pasaban ellos en la presencia del Señor? Amén. ¿Cuánto tiempo pasaban en la presencia del Señor? De manera que hay que orar cuando sufrimos. Amén. Hay que orar, hermanos, también cuando estamos como, hermanos, enfermos. Y la oración de fe salvará al enfermo, le va a librar de la enfermedad, le hará recuperar, le hará recuperar la salud perdida. ¿Cuánto no hemos estado enfermos, hermanos, y nos hemos recuperado gracias al Señor? Amén. De repente le salió una suchibola por allí, de repente un su dolor por allá, y no fue a consultar ni nada, y de repente se le quitó, hermano. ¿Quién obró allí? El Señor. Amén. De repente, hermanos, es que hay testimonios, han ido a exámenes, les aparece una cosa y después no les aparece nada. ¿Quién hace eso, hermano? Es el Señor, el que está trabajando en nuestra vida, el que trabaja con nosotros. No es el aceite el que sana, amén, sino que es, hermanos, la fe puesta. Y Santiago dice, la fe de aquellos que oran. Amén. Así es que si usted va a ir a orar por un enfermo y usted no lleva fe, mejor no vaya, hermano. Amén. Si usted va a ir a orar por alguien y usted no va con fe, usted no va a morir, hermano. Mejor vamos a encomendárselo al Señor y todo, hermanos. No, si no lleva fe, mejor no vaya, porque dice la Biblia, ¿y la oración de qué? De fe. Hermano, cuando usted le pida a alguien que ore por usted, que sea alguien de fe. Amén. Si usted pide, hermanos, y yo digo esto desde el punto de vista bíblico, si usted le pide, ay, ore por mí, ore por aquí, no todos tienen la misma fe. Ore por aquellos que le creen y ore aquellos que le creen al Señor, ore por usted. Amén. Porque alguna vez, ay, no sucede nada y la iglesia está orando por mí, sí, pero ¿quién? ¿Los de fe o los de media fe? ¿Verdad? ¿Por qué no ocurren milagros en nosotros a veces, hermanos? ¿Por qué en nuestra iglesia no ocurren milagros a veces? Porque somos carentes de fe. Pedimos, pero tal vez, Señor, me sale el trabajo, tal vez, Señor, tal vez me sano, Señor, tal vez me sale bueno esto, tal vez lo otro, y vamos dudando, y cuando usted está dudando, usted no está honrando a Dios. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Amén. De manera que cuando usted va con fe, Dios obra, recompensa esa fe. Cuando uno ve, hermanos, que parece que es Hebreos 11.6, vamos a ir rapidito, hermanos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo? Con fe. Con fe. Amén. Si usted no le busca con fe, hermano, se está desgastando sus rodillas por gusto. Amén. Si no le creemos al Señor, incluso para pedirle el perdón al Señor, usted tiene que hacerlo ¿con qué? Con fe. Tenemos demás, porque el que se acerca a Dios, dice, debe creer que le hay, y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. De manera que hay que orar, sí, cuando estamos sufriendo. Hay que orar, sí, cuando estamos enfermos, hermanos. Y esa oración hará algo en nosotros. En Mateo 8:15, solo voy a narrar rapidito lo que allí dice. Dice que la suegra de Pedro estaba enferma, y el Señor solo la tocó, y dice que aquella mujer se levantó, y cuando el Señor le levantó, es el mismo término que está usando, levantará, sanará, le librará de la enfermedad. Lo que Jesús hizo fue tocar a aquella mujer, le libró de la enfermedad, porque estaba con una fiebre, hermanos, alguna infección o algo pasaba, y la suegra de Pedro inmediatamente, ¿qué hizo después? Le servía. ¿Qué hay que hacer cuando el Señor nos da sanidad, hermano? Que el Señor me sana, yo voy a hacer aquello, dice el Señor me sana, voy a los parques, el Señor me sana, voy a los buses para pasear, quizás, yo voy a hacer lo otro, y el Señor nos sana, hermanos, y todo, y no cumplimos lo que prometemos. Hasta políticos parecemos con el Señor, ¿verdad? Con las promesas, ¿verdad? Y con todas las cosas. ¿Amén? Dios honra la fe de aquellos que le creen. ¿Amén? Por eso le digo, hermano, cuando usted le pide a alguien, hermano, ore por mí, que usted vea que aquel, si el Señor le responde a aquel hermano que le está pidiendo. Amén. Si no, no va a ocurrir absolutamente, hermanos, nada. Tercera cosa, hermanos, por la cual tenemos que orar. Uno, cuando sufrimos. Segunda razón para orar, cuando estamos enfermos. Y la tercera, hermanos, en el versículo 15, en la segunda parte, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Versículo 15, quiero cerrar con la idea de esto, hermanos. La oración de fe salvará a quien, hermanos, al enfermo. Y el Señor lo levantará. Dos cosas se pueden aplicar aquí. Una, el Señor lo levanta de la enfermedad. Una, el Señor hace un milagro, lo recupera y se vuelve a poner de pie y vuelve a tener otra oportunidad de seguir viviendo y servirle al Señor. Y la segunda, cuando diga el Señor lo levantará, es que el Señor se lo levantará ¿para dónde, hermanos? A la presencia de Él. Amén. De manera que este versículo es aplicable, hermanos, en otro sentido. Y el Señor lo levantará. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte, hermanos? Porque amamos todavía este mundo. Pero Pablo decía, estoy en estrecho entre estar con ustedes o estar con el Señor. Quiero estar con el Señor, pero por amor a ustedes prefiero todavía que quedar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Para cuánto es ganancia la muerte, hermano? Amén. Quisiera morir de ahorita, hermano, ay, hermano, me quiero la ganancia después, ¿verdad? Ahorita estoy en ahorro, hermano, ¿verdad? Pero no, hermano, tenemos que vivir de manera que agrademos al Señor. Tercera razón por la cual orar entonces, hermanos, para confesar los pecados. Amén. Para confesar los pecados. La curación a veces depende de la confesión de pecados y del convencimiento de que yo soy pecador. Amén. ¿Por qué no somos sanados? De un punto de vista bíblico, es porque a veces, hermano, usted no quiere perdonar al hermano. Es porque usted a veces, y yo no quiero perdonar a alguien, o este alguien no quiere perdonar. La razón por la que estamos enfermos, hermanos, a veces, es porque no somos capaces de pedirnos perdón. Y el perdón no es de diente al labio, hermano. Tiene que ser de dónde, hermano, del corazón. A veces la enfermedad es una disciplina del Señor que la aplica para la salud espiritual del sujeto. Amén. Contradictorio, ¿verdad, hermano? Pero es la lógica de Dios. La enfermedad viene como una disciplina espiritual, hermanos, para la salud espiritual ¿de quién? De aquel que está en pecado. Yo no digo, hermanos, todas las enfermedades son pecado, son por pecado, pero cada uno de nosotros sabe. Amén. Cada uno de nosotros sabe, es que yo con la fulanita, con el fulanito, o hablé de aquel, o hablé de aquella, ¿verdad? Y todo, y me pasa esto, y me pasa lo otro, después lo otro, hermano. Uno debe de ver por qué, uno debe pensar por qué. ¿Nos pasa eso en la vida, hermano? ¿No sucede eso que usted dice, saliendo de esto y lo otro, y yo busco a Dios y busco a los otros, pero al que hemos ofendido no lo hemos buscado? De manera, hermanos, que no hay en nosotros una sanidad, no hay una curación en nuestra vida, nos va mal en la calle, nos va mal en la casa, nos va mal en la familia, hermanos, y no somos sanados porque el Señor está pidiendo, está permitiendo esas disciplinas en nosotros. ¿Qué pasó con Ezequías, hermano? ¿Qué le dijo el Señor? Ezequías, ¿te vas a qué? Arregla tus cosas, ¿por qué? Te vas a morir. Hermano, será bonito que le digan, te vas a morir. Mire, usted tiene un tumor al poste de una tortilla, hermano. Entonces, solo le quedan unos cuantos mesecitos. Escritura y arregla y reparta y va a pasar los últimos días, ¿verdad? Y disfrute a su familia. ¿Qué haríamos nosotros? Ay, pues me gasto todos los ahorros y me voy. No. Yo pienso que no. Desde que usted oye la noticia, ¿qué pasaría? Si no cae muerto ahí en ese rato. Son unos dillitas más maduros. A veces no es la enfermedad la que mata a la gente, sino que, hermano, solo ir, ¿verdad? Usted tiene cáncer. A usted los riñones ya no le sirven. Y usted ya no, el páncreas ya no le estimula, ya no le trabaja bien. Solo la noticia que, hermano, impacta. Puede hacer, hermano, si nosotros somos nuestros propios jueces en nuestra vida. ¿Y por qué este bicho solo enfermo me pasa? ¿Y por qué yo solo con esto paso? ¿Y por qué allá solo esto y solo estas cosas, hermano? Y cuando vemos aquello, a veces es porque no hemos confesado nuestros, ¿qué, hermano? Nuestros pecados. Y el Señor nos pone, hermanos, ¿a qué? Comenzar a hacer un recuento, comenzar a hacer las cosas, comenzar a ver bien todo. ¿Qué hizo Ezequías? Se volteó a la pared y ¿qué? ¿Oró y qué, hermano? Y lloró. Y le dijo, Señor, acuérdate que he caminado en tu camino, he hecho tu voluntad, he hecho las cosas. Y todavía no había salido el profeta, hermanos, que le dio la noticia a él. Cuando dice que el Señor le dice, vuelve. Y le dice a aquel hombre de Ezequías, he oído tu voz, he visto tus lágrimas. Te alargo 15 años más. Fue la perdición de Ezequías, ¿no? Porque en esos 15 años Ezequías se apartó de la voluntad de Dios. Algunas veces nosotros decimos, hermanos, y cuando pienso yo en estas cosas, a veces uno ora para que el Señor, sáname este, mi familiar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Le alargamos el sufrimiento a través de las oraciones, en algunos casos, hermano. Y cuando vemos allá, ¿verdad? Y nuestra familia está sufriendo de, por ejemplo, un cáncer, hermanos, una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, uno está orando, Señor, dale más tiempo de vida. ¿Qué hacemos con nuestras oraciones a veces, hermano? Que el sufrimiento de él se alarga. Es que no quiero que se vaya, es que no quiero, hermano. La voluntad del Señor a veces es, ¿qué, hermano? Y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Tenemos que pedir, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Aunque la oración, hermano, dice ahí el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es cierto, hermano, que la oración con fe tiene eficacia curativa, pero todo depende también de la voluntad de Dios, de la soberanía, hermano, del Señor. Recuerde que nuestros planes no son los planes de Dios. Amén. Podemos llevar, hermanos, los hermanos de más fe de la monte de Sion a orar por un enfermo. Pero si el Señor dice, aunque tienen fe, pero no es mi voluntad, sanará. A Pablo le dijo, no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. A Timoteo, si habría sanado a Timoteo, dice que constantemente Timoteo padecía de problemas de su estómago. No nos dice qué, hermano, ¿verdad? Imagínese problemas del estómago, ¿verdad? Seguro alguna úlcera, algún problema tenía, hermano, el hombre, ¿verdad? Y, pero nos dice que estaba enfermo, hermano, ¿o no? ¿Verdad? No todas las enfermedades, hermano, son por pecado, pero debemos de analizar cuando las cosas están, hermanos, dicen los chapines, yo es muy tupido, ¿verdad? Cuando las cosas están tan como, hermano, tan complicado, entonces ya salgo de una, caigo en otra, después en otra. Debemos de pensar y analizar, Señor, tengo que arreglar cosas que quizás han quedado ahí. Hay una condición para la sanidad entonces dentro de la confesión de pecados, verso 16, confesados nuestras ofensas unos a otros, ¿y qué dice, hermano? Y orad unos por otros para que seáis la oración eficaz del justo. ¿Hasta cuándo menciona el justo? Interesante, hermano. No dice antes la oración eficaz del justo, pide mucho y después confesaos vuestras ofensas. No dice, confesaos vuestras ofensas. Uno sabe, hey, hermano, fíjate, pido perdón porque yo he andado hablando de vos y me dio mi chambre, fíjate. Mira, fíjate que yo te quiero pedir perdón porque aunque vos no sabías, yo he estado hablando de vos, ¿verdad? Yo te he estado criticando y he estado diciendo esto, ¿verdad? Y aquí y allá. Confesaos, dice vuestras quejas, ya sean conocidas. Porque hay cosas que quedan en este ambiente, entre aquí y donde, hermano. No salieron aquí, pero ¿qué? Y nos andan pudriendo el corazón, hermano. Usted, es que yo no las dije, ¿verdad? No se le pego de mi boca. Pero como ahí las anda. ¿Cómo se ofende al Señor, hermano? ¿Solo con hechos? ¿Cómo ofendemos a la gente? ¿Solo con hechos? La gente puede que no se dé cuenta, pero ¿qué dice, hermano? ¿Quién conoce nuestro corazón? ¿Quién conoce nuestra condición? ¿Quién conoce, hermano? Dice la Biblia que cuando llegaban los fariseos delante del Señor, dice, Jesús conocía cada uno de ellos. Conocía sus intenciones. Por eso el Señor les dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, el Señor le está diciendo, no solo ofenden a Dios con un acto, sino que con qué, hermano, con solo el hecho de qué, de pensar, hermanos, malas cosas. Entonces, hermanos, hay que confesar nuestros pecados unos a otros si nos hemos ofendido. Amén. ¿Cuesta eso, hermanos? Sí. No es fácil ir a decir, ey, la regué de perdonar, ¿verdad? Fue mi culpa. No es fácil, hermano. Y de admirar cuando se hace. Amén. ¿Y sabe qué pasa? Voy a explicar este versículo y creo que no es una herejía. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe por qué no nos bajan bendiciones a veces? Porque las tenemos atadas aquí y las tenemos atadas ¿a dónde, hermano? Allá. Cuando yo digo, yo no perdono a esta, yo no perdono a esta, ¿qué estoy haciendo? Estoy atándome yo solo. Cuando yo perdono, cuando busco el perdón, cuando dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas, no dice con la iglesia, no dice con toda la gente, sino con aquel que usted la quema, ha ofendido. Usted suelta aquello, hermano, que no siente que suelta una carga. Amén. No siente que suelta algo, hermano, como que usted, ¿verdad? Dije un peso. Dije algo, hermano, yo no explico cómo a veces quizás dentro de las iglesias podemos estar sentaditos allí, podemos estar tranquilos allí y cantarle al Señor y llorar y aplaudir, hermano, y raja la jaiba, ¿verdad? Y todos vamos allá, ¿verdad? Y bien contentos y todos cuando en nuestro corazón. Ya, hermano, no sé, yo no lo puedo ver, hermano. Ya, Daniel, no lo puedo ver también. ¿Será que estamos amando al Señor, hermano? Son ejemplos, hermano. Hay que confesar si nos hemos ofendido. ¿A mí? Fíjate, fulanito, que la vez pasada, yo no te lo dije, pero lo pensé, ¿verdad? Yo dije, qué duro es. Algunas cosas, hermanos, hay cosas que nosotros hacemos, hermanos, ahí, y de repente, ¿cuántas veces usted ha visto gente que anda resentida con usted de repente, hermano? Y usted dice, este qué, el otro, usted no sabe, nos pasa eso, en las iglesias nos pasa, hermano. Amén. El problema, hermanos, en nosotros es cuando uno ve, ¿por qué tanta enfermedad en la iglesia? Ay, que el Señor nos está probando como hijos. No, a veces nos está disciplinando, hermano. A veces lo que el Señor está buscando es reconcíliense entre ustedes. Busquen la paz entre ustedes. Lo que el Señor anda buscando, hermanos, es que volvamos nuevamente al amor, volvamos a las cosas, y que cada uno de vosotros, hermanos, reconozcamos nuestras faltas. Esta es una gran condición para la sanidad. Y pensemos que la iglesia es un cuerpo, hermanos, también, y ese cuerpo se enferma a veces. Para que ese cuerpo esté sano, debe haber confesión de qué, hermanos, de pecados. Él transdijo, hemos pecado. Yo y el pueblo hemos pecado. Interesante, porque Esdras no había vivido con ellos. Pero Pero Esdras dijo: yo y el pueblo que hemos pecado. Esdras había andado conforme al corazón del Señor. Pero él hizo suyo el pecado de toda aquella nación. Y también se involucró, hermanos, en eso. A veces uno dice: ay, los hermanos, ¿verdad? Como que uno no pecara. Todos, hermanos, pecamos. Y tenemos que entender que esa condición nos lleva a veces, hermanos, a las enfermedades. Tenemos que reconocer nuestras faltas, apaciguar las cosas y reconciliarnos. Amén. En el matrimonio no hay nada más bonito que qué, hermano, que el reconcilio. ¿O no, hermano? Venga con su reino, ¿verdad? El reconcilio, ¿verdad? El reconcilio. No hay cosa mejor que el reconcilio. ¿Se siente usted a gusto estar comiendo, hermano, con alguien ahí que todo más? A mí me le pusieron veneno a la comida, ¿no? ¿No? Y cuando venimos a la iglesia, venimos a compartir algo mejor que una comida. Amén. Y tenemos que saber que quien sirve el alimento para nosotros es quien, hermano, es el Señor. Motivos para orar entonces: cuando sufrimos, cuando estamos enfermos, y hay que orar para confesar nuestros pecados, según Santiago, hermano. Dice el versículo 16: y orábamos por otros para que seáis sanados. Para que seáis. De nada sirve que a usted le den toda la farmacia del hospital. O sea, el Señor dice: hasta que te humilles. Hasta que te humilles. Amén. Muy bueno puede ser el médico. Pueden llevar al mejor hospital del mundo. Pero las condiciones de Dios no se contradicen. Amén. Los propósitos de Dios no se cuestionan. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocernos nosotros mismos, reconocer cómo andamos. Yo le digo, no todas las enfermedades son por eso, decía mi abuela, pero a veces estamos amolados porque nos olvidamos de quién, hermano, del Señor, de su palabra. Entonces, hermanos, hay que reactivar la oración con fe. Amén. Reactivemos la oración con fe. Cuando usted ore, dígale: Señor, aumenta mi fe. Hermano, yo no le pido eso porque me van a venir problemas. ¿En cuándo va a crecer la fe entonces, hermano? Yo soy conformista. Cuando alguien dice: hermano, yo no le pido esto porque, es solo problema. ¿Y entonces cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo, hermano, vamos a progresar? Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cómo oró, hermano? Prometientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando uno ve la historia de Elías, realmente no nos dice que hayan sido 3 años y medio, hermanos, pero Jesús sí lo mencionó. Y más adelante, hermanos, en Hebreos también vemos que lo vuelve a mencionar, que fueron, hermanos, 3 años y medio, que no llovió. Hay que reactivar la oración con fe. Amén. La oración tiene un poder extremo, hermanos, porque verdad, el poder de quién, hermanos, el poder de Dios, de manera que es poderosa, y la oración obra solo a través de la fe. Amén. Ya hemos dicho, ¿por qué ni la gripe se nos quita, hermanos? ¿Por qué no pedimos? Con fe. Ay, hermano, oren por mí, tal vez el Señor me sana, ¿verdad, hermano? ¿Cuándo, hermano? ¿Verdad? Es a través de la fe el que ora. Pon el ejemplo de Santiago, hermano, porque Elías, ¿verdad? Elías se le corrió a quién, hermano. A Jezabel, le había dado 400 profetas de Baal y se le corre a quién. Ay, que las mujeres han descuidado, ¿verdad? No, ¿verdad? Se le corrió a Jezabel. Y se fue Elías huyendo, hermano, y todo, y dijo: mejor aquí corrió que aquí murió. Y cuando estaba allá, el Señor le dice: ¿qué andas haciendo, Elías? He sentido un vivo celo. ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve. Y lo mandó de regreso, hermano. ¿Tuvo que enfrentar a quién? A Jezabel. ¿Cómo muere Jezabel, hermano? Dice que se desbarrancó y que... y los perros se la comieron. Cuando fueron a ver, solo estaban los que eran los huesos de Jezabel. Se hacían de ver indigestados los pobres, ¿verdad? Elías, que sucumbió al desánimo. Elías, hermano, que fue el que se le corrió a Jezabel, pero oró con una fe como, hermanos, suficiente. Oró, hermanos, con fe, oró pidiéndole al Señor, y no llovió, y volvió a orar, ¿y qué, hermanos? Y llovió. Imagínense que Dios le dio poder, hermanos, para que pudiera ponerle y quitarle llave a qué, a los ciegos. Amén. Tenemos que reactivar la oración con qué, hermanos, con fe. Pidámosle al Señor, hermanos, con fe. Y si el Señor abrió los cielos, hermanos, y si el Señor a través de un hombre que pecaba comúnmente como nosotros también, y si el Señor, hermano, contestó esa oración que humanamente, hermanos, para nosotros es imposible. Si ese Dios hizo aquello, ¿cuánto más no va a sanar nuestros cuerpos, eh? Amén. Si Dios pudo hacer eso, ¿cuánto más el Señor no va a hacer eso en nuestra vida? Tenemos que creerle al Señor. Amén. Y cuando usted le diga, mire, estos exámenes dicen una cosa, usted diga, hasta que Dios no diga la última palabra, no está dicho todo. Amén. No está dicho todo. Y cuando vaya a orar, asegúrese que usted va, ¿qué, hermano? Con fe. Amén. Para que el Evangelio no sea defraudado también. Para que el Evangelio, hermanos, no quede en ridículo también. Cierro con él. Allá donde vivíamos, hermanos, una iglesia dijo, bueno, vamos a ir a orar por un muchacho enfermo, ¿verdad? Tiene problemas de retraso mental severos. Todo el mundo le dice el baba porque solo eso dice, ¿verdad? Baba, baba, solo eso dice. Oye, es un hombre, ¿verdad? A esta altura tendrá unos 35 años. Y ellos dijeron, vamos a ir a orar porque Dios nos ha dicho que si oramos una semana, Él va a hablar y se va a recuperar. Pasaron toda la semana y el muchacho quedó igual. ¿Fue Dios el que falló, hermano? No. Fallaron los hombres. Uno, puede ser que el Señor no les haya dicho nada y haya sido emoción de alguien. Dos, la gente que iba a orar quizás no iba con fe. Y tercero, si Dios dice no, hermanos, no sucede. Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios debe de creer que existe y que es galardonador de quienes, dice, hermanos, de los que le buscan. Cuando oremos, honremos a Dios con nuestra oración. Póngase de pie, yo les explico, hermanos, que busque a alguien con quien orar esta tarde. Busque a alguien con quien orar esta tarde. Salga de allí de su asiento si quiere, hermanos. Busque a alguien con quien orar, por favor, esta tarde. Y vamos a orar unos por otros, hermanos. No le digo, hermanos, si usted tiene algo que confesar esta tarde acá, hermanos, pero arregle esas cosas lo más pronto posible si hay cosas pendientes. ¿Por qué no oramos esta tarde? Busque a alguien con quien orar, hermanos, por favor. No quiero que alguien se quede ahí. Y oremos. Si hay enfermedades, ore por el hermano. Amén. Amén. Ore por el hermano. Pida por él. Esta tarde vamos a orar juntos. ¿Quién nos queda allí? Ahí está Gabriel solo también, ¿verdad? Ahí está Gabriel solo. Muy bien. Oremos esta tarde, hermanos. ¿Cuánto vamos a orar con fe? Amén. Usted con nuestro corazón esta tarde, pidámosle al Señor sanidad para nosotros, sanidad a nuestra familia, sanidad para nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Reconocemos, Señor,